Bueno, la aparición a María Magdalena lo podemos leer de San Juan, capítulo 20. Es una contemplación que yo de chiquito, el primer ejercicio ignaciano que hice fue creo que a los... porque yo mi conversión vino de grande. Creo que a los 12 años me convertí. Pero el primer, no hice retiro ignaciano hasta que tenía 14, a los 14 hice el primer ignaciano. De ahí toda mi vida. Y siempre el de María Magdalena, la meditación, la contemplación de María Magdalena siempre me ha llenado de alegría, de gozo, de algo tan lindo. Bueno, todos, ¿no? Pero este me deja algo especial. Me hace pensar mucho en el día domingo. El día domingo yo lo asocio con ese acto, ese gesto de encontrar por la mañana un sol diáfano de resurrección. No sé por qué tengo esos recuerdos, tal vez de pequeño algo ha pasado ese día domingo, pero yo lo asocio con un día de mucho sol, de alegría, un gozo, de ir a misa, todo eso. Eso es lo que... Bueno, entonces... Juan 20, versículo 11. María, bueno, pero acá ustedes pueden empezar a leer. No, está bien. María se quedó junto al monumento, fuera, llorando. No, perdón, me equivoqué. Por eso pueden empezar, iba a decir eso y después me perdí. Pueden empezar con el versículo 3. Ah, no, perdón, el capítulo 20 directamente. María Magdalena encuentra removida la piedra. Pero yo me voy a detener en ese encuentro con Cristo. Entonces ustedes pueden ver, lo voy a leer entero para que nos ubiquemos. El día primero de la semana María Magdalena vino muy de madrugada. Esto lo hice, como me gusta tanto, cuando fui a Jerusalén, me levanté tempranizo a las 5 de la mañana, y me fui, hice el caminito desde el cenáculo, porque no sabía dónde habría estado María Magdalena, pero sí sabía dónde estaban los apóstoles, y entonces hice el caminito hasta el sepulcro, respetando más o menos la hora del amanecer. El día primero de la semana María Magdalena vino muy de madrugada, cuando aún era de noche, al monumento, y vio quitada la piedra del monumento. Corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y le dijo: «Han tomado al Señor del monumento y no sabemos dónde le han puesto». Acá tengo que aclarar algo. Eran dos grupos de mujeres las que iban a ir a la mañana. María Magdalena iba con otra. Yo no me acuerdo en este momento quién era la otra, porque hay que coordinar con todos los evangelios para darse cuenta. No me recuerdo, lo tenían en la mente. Iba con otra mujer. Y el otro grupito iba Juana, Susana, María, la otra María. Iban en el otro grupito. Este primer grupito, María Magdalena con la otra, son las que llegan primero. Por eso habla en plural ella, hemos encontrado. Entonces llegan y se encuentran con la piedra quitada. Se dan un susto, ¿verdad? Salen corriendo a avisar a los apóstoles. Pero si lo coordinamos con los otros evangelios, ella encuentra como muertos a los soldados que estaban ahí, pero como muertos, así como si estuvieran espantado de algo, ¿verdad? Después se fueron enseguida. Bueno, entonces cuando ella se va, llegan las otras y ya encuentra removida la piedra, y también, y se salen corriéndose, pero se van para otro lado, se vuelven a sus casas, no van a los apóstoles. Sigo el relato. Salió pues Pedro y el otro discípulo y fueron al monumento. Ambos corrían, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al monumento. E inclinándose vio las bandas, pero no entró. Llegó Simón Pedro después de él y entró en el monumento y vio las fajas allí colocadas y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con las fajas, sino envuelto aparte. Entonces mostró también el otro discípulo que vino primero al monumento y vio y creyó, porque aún no se había dado cuenta de las escrituras según la cual era preciso que él resucitase de entre los muertos. Los discípulos se fueron de nuevo a casa. María Magdalena habrá quedado todavía conversando con los otros, y cuando estos están volviendo, María Magdalena empieza a volverse al sepulcro, y ahí es el encuentro con Jesús. Aprovecha que está solita. Necesita que se purifiquen los apóstoles, que todavía no lo vean a él, que tienen que los quiere probar 24 horas, un poco, ¿no? Acá hay un detalle, dice que Pedro y Juan fueron corriendo y vieron y creyeron. ¿Qué vieron? Vieron la sábana desinflada, con el formato del cuerpo en el mismo lugar como lo habían dejado, pero como cuando uno le quita el aire a un globo que se desinfla y queda así. Entonces es imposible que hayan sacado a Jesús y hayan armado eso, porque eso es como que se salió como humo, sin tocar la sábana, se salió y quedó el armazón de su cuerpo desinfladito en el mismo lugar. Con una diferencia, el sudario, que era para sujetar la boca, un pañolón, ese estaba, tendría que estar adentro de la sábana. La sacaron, pero sin que la sábana se abriera, o sea, pero estaba, ¿cómo estaba? No estaba con la sábana, estaba aparte. Se tomó el trabajo a alguien, no sé si Jesús o algún ángel, de doblarlo, de plegarlo y dejarlo dobladito, ese manto dobladito, ahí al lado. Esto llamó la atención, y resulta que se ha hecho un estudio. Esto es nuevo, esto lo aprendí ahora, hace poquito. Hubo un estudio de costumbres judías y han advertido que cuando el amo de casa iba a comer a la casa de común de él, tenía los sirvientes. Si el amo comía con su familia o comía solo y paraba de comer, dejaba las cosas ahí, pero iba a volver, porque todavía no terminó, sino que se le ocurrió que no había dado de beber a las cabritas, no sé. Sale, pero va a volver. Entonces, ¿qué hace? Saca el mantel, corre los platitos y lo pliega y lo deja ahí al mantel, para que el sirviente, al ver que está así, no toca nada la comida, la deja, porque va a volver. Después él lo vuelve a poner y pone la comidita arriba. Si no va a comer más, ¿qué hacía? Sacaba el mantel y lo hacía un bollo así, lo dejaba hecho, todo desarrugado así arriba, listo, puedo llevar todo. Es una forma para indicarle al sirviente que ya levantara, que yo no comía más nadie. Eso es seguro, eso es cierto. Eso es común en el pueblo judío en la época de Cristo. ¿Qué pasó aquí? Jesús deja dobladito el sudario, plegado, puesto aparte, como diciendo, no he terminado, vengo pronto, segunda venida, ¿no? Qué interesante ese estudio, ¿verdad? Porque uno dice, ¿por qué lo plegó y lo puso? Quiere decir, vengo pronto, no toquen nada, ya vengo, ¿no? La segunda venida. Sigo el relato. María se quedó junto al monumento, o sea, fue de vuelta, fuera llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el monumento y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. Le dijeron, o sea, si María Magdalena se sentara en una piedra, ahí tenemos la entrada del sepulcro, una puertita de 1,20 m, ¿verdad? Ancha, yo paso y sobra para que pase la mitad de otro. Unos 5 Sergios al lado, así una así más o menos se les pasa. O sea, paso yo y quedaría una mitad más. Sí, calculo 45 centímetros, no, perdón, 80 centímetros tal vez de ancho. Entonces, si ella se sentó adelante, ahí llorando, ella ve, se hace así, ve la mitad de esa mesa de piedra donde estuvo apoyado, ve la mitad para allá. Si se sienta ahí, media inclinada, se ve. Yo estuve viendo eso, está muy interesante. Entonces, está ahí, está viendo, ya llorando ahí. De golpe ve que, ¡bum!, hay un ángel. Pudo haber hecho así, con que haga así, ve que está el otro. ¿Verdad? Le dijeron, ¿por qué lloras, mujer? Ella le dijo, porque han tomado a mi Señor, a mí, Señor mío, a mi Kyrios. está Señor con mayúscula, ¿eh? A mi Kyrios, a mi Dios, y no sé dónde le han puesto. Diciendo esto, se volvió para atrás y vio a Jesús que estaba allí, pero no conoció que fuese Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Se hace Jesús? No es una simulación, es una provocación de conversación amorosa, ¿verdad? ¿A quién buscas? Quiere que se desahogue, que hable, ¿verdad? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el hortelano, le dijo: Señor, si le has llevado tú, dime dónde le has puesto y yo lo tomaré. Porque ella ve, yo me imagino que el sol da el reflejo de la carita de ella así, y como hay un jardín, está medio entre el jardín, el sol no le permite, el brillo no le permite dilucidar mucho, y más que estaba llena de lágrimas llorando, la luz hace que se vean colores, y vieron cuando llora, o yo, uno ve así, si la luz le da, ve medio borroso, es lo que me imagino. ¿A quién busca? Bueno, dijo Jesús: María. Cuando la llamó por su nombre, ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboní. Jesús le dijo: María. Ella, volviendo, perdón, en hebreo le dijo Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques. Se ve que ya se zambulló, ya la tocaba. No me toques, porque aún no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: he visto al Señor y las cosas que le había dicho. Ese relato entero para mañana pueden contemplarlo en distintos puntos. Voy a decir algunas cosas. Dice San Pablo: si Cristo no resucitó, vana sería la fe nuestra. O sea, todo se caería por el piso. Si no fuera así, seríamos los más grandes desdichados del mundo, también va a decir, los más idiotas, los más tontos, pero qué tontos. Nosotros fundamentamos todo en la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, 14. Si Cristo no ha resucitado, vanas en nuestra fe. Tratemos de mantenernos en el ambiente de la época y en las circunstancias en las que se encontraban los apóstoles y discípulos del Señor. Para ellos, para los discípulos del Señor, todo había terminado. ¡Wow! ¡Qué fe, ¿no es cierto? O sea, qué feo eso. Sí, pero había una pequeña chispita de esperanza. De algo, ¿verdad? Pero era como una frustración tan grande, como que todo se terminó. ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusos! Ya no vamos a creer más a esas cosas, aunque venga uno a decir que nos va a salvar del Imperio Romano, que tiene nada, ya son 3 años, y bueno, no sé, una mezcla de cosas, porque sí vimos resucitar a Lázaro, pero él no resucitó. ¿De qué me sirve que esté Lázaro si no está él? No sé cómo hacían para razonar, pero estaban confundidos. El demonio aprovechaba a confundirles, a desanimarlos, a ponerlos contra la palabra de Cristo, seguramente. Experimentaban una sensación horrible de fracaso y hasta vergüenza. Recordemos el estado en el cual quedaron los discípulos de Emaús. Resulta que las tinieblas habían cubierto la luz. Y entonces se da una lucha entre la luz y las tinieblas en la mente y en el corazón de los discípulos. De todos. La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron, dirá Juan 1:5. Parecería que esas tinieblas habían triunfado en el corazón de los apóstoles. Pero el triunfo de las tinieblas desaparece. De pronto viene la resurrección y la inmensa alegría inunda los corazones abatidos y afligidos de sus íntimos, de los apóstoles, de los discípulos, de las santas mujeres y de muchos creyentes. En la madrugada del domingo, cuando el sol comienza a brillar en el horizonte, mi alma espera en el Señor más que el centinela la aurora. Salmo 129. Y no es casualidad que resucitara a la mañana del domingo, que es el día del sol para los paganos. Cristo es el sol que nace de lo alto. Dies solis para los paganos. Aún mucho antes de la época cristiana se tenía este día como el día del sol, que era el primer día de la semana. Era un poco al revés, porque el judío tenía el día principal el sábado. Y el primer día de la semana era el sábado. No se trabajaba. Era precepto. Para los paganos, este domingo era un día de festividad solar consagrado a Mitra. Ese día los paganos ofrecían oraciones al sol 3 veces al día en dirección al saliente. Y entonces el apóstol Juan, cuando se refiere al día del Señor, usa la palabra Kyriakos, y mera. Kyriaki y mera, que de ahí resulta Kyriakos y mera, que significa Señor. El día del Señor, Kyriaki. Más adelante se convirtió con la palabra griega para el día domingo. Dominus, domingo. De ahí viene la composición del domingo, de juntar las palabras griegas. La traducción al latín del término griego, Kyriaki y mera, es Dominicus dies. Las lenguas precedentes del Imperio Romano Occidental, como el español y el italiano, tomaron la palabra Dominicus como nombre del primer día de la semana. De allí la palabra domingo, día del Señor. Como presta atención la Madre Getsemaní, estamos en literatura. Un esplendor de luz invade el recinto oscuro, el sepulcro del Señor, envuelto en una sábana que servirá de testamento, una sábana, de testimonio para la ciencia moderna. Nadie va a imaginar que había un signo ahí escondido para los científicos modernos. Solo miraban una imagen impresa, maravillosa, la besaban, miraban, muchos no entendían, había que alejarse a 3 metros para dilucidar un poco la forma. Era un negativo fotográfico, claro, como no se ve, está totalmente invertido, luz, sombra, ángulos, matices, todo es una inversión total y absoluta de toda la realidad. Inviertan la realidad y tendrán el negativo de algo. Y es muy difícil invertir la realidad con un pincel, con un lápiz o ni siquiera con una máquina. Solamente por la naturaleza misma. Es decir, la luz que refleja en una lente es capaz de hacer que eso se dé vuelta. Es muy difícil. Es más difícil que hacer que alguien toque de atrás para adelante, nota por nota, una ópera en piano, de atrás para adelante, completa. Juan vio y creyó, ya les explico un poquito. Jesús dijo, no temáis, yo he vencido al mundo. Había en Pedro y Juan una nueva esperanza. Tenían el 5%, ahora tienen el 10% de que ha resucitado, ¿verdad? Por lo menos ha aumentado un poco. Luego de haberse aparecido a la Santísima Virgen, que este lo dejo porque es un tema muy largo, de ese primer encuentro con el primer amor, con el amor del mundo. El primer amor del mundo. Fulton Sheen escribe un libro que se llama El primer amor del mundo. Se lo dedica a la Santísima Virgen, es ella el primer amor del mundo. Y tiene toda su explicación, ¿verdad? Entonces, la primera aparición es para el primer amor del mundo, la Madre de Dios. Es difícil ordenar cronológicamente, le digo, todos estos hechos, porque las mujeres corren en diagonal, en vertical, suben, bajan, gritan, lloran. Entonces se le armó tanto lío a los apóstoles, a los evangelistas cuando fueron a escribir los evangelios, que, pero yo lo tengo armado, a ver, que, creo que lo tengo hecho en papelito aquí. ¿Saben quién me dio luz para entender perfecto? Y es el que perfectamente se logró explicar todo, Valtorta. Tac, tac, tac, blum. Quedó tan armado, tan perfectamente compaginado, que no tiene otra explicación que esa. Maravilloso, ¿eh? Lo que hace ella, de verdad, realmente maravilloso. Aquí, miren, este papelito, cuando yo estaba ingresando al seminario menor, todavía lo tengo para ver cómo era la cuestión aquí. Bien, Magdalena ve vacía la tumba. Se separa de María, la de Santiago, iba con la de Santiago. Y Salomé también, María de Santiago y Salomé, iban las tres, la Santísima Trinidad. Entonces, ella con María de Santiago y Salomé, ven la piedra y las otras dos a la casita, ¿verdad? Y ella no va corriendo a avisar a los apóstoles, corre al cenáculo, no es muy lejos, son 7, 8, 10 minutitos, una mujer corriendo, 7 horas, cerca, no, 10 minutitos, 10 tal vez, corriendo llega, y es en bajada, todo bajada, porque es en el Calvario, al lado, todo en bajada, así que más rápido todavía, llega y golpea y le abren y cuenta. Susana y Salomé llegan a ver un ángel, porque también está ese relato, y ven a los, primero ven a los guardias desmayados, como temblando, como muertos, como estáticos, la piedra corría y un ángel, que le dice, Cristo no está resucitado. También van al cenáculo, pero ya había sucedido lo de María Magdalena, primero se vuelven a su casa, después van a ir al cenáculo. Llega Pedro, Juan, corriendo, ven lo del sepulcro, se vuelven, y María Magdalena vuelve al sepulcro, y es la escena que leímos. Luego, Magdalena se queda, bueno, es esto, ve a los dos ángeles, a Cristo, y habla. Llegan al cenáculo, las otras tres mujeres, María de Alfeo, Marta y Giovanna, que dicen, vieron dos ángeles y todo vacío. Antes que volviera Magdalena de haber visto a Jesús, van las otras, fum, también corriendo, estas tres, y dicen, sí, sí, ya nos vino a avisar María Magdalena y ya fue Pedro y verificaron, ok. Pero ahora viene Magdalena hecha una furia de gozo y es cuando dice, lo vi. Ya era el colmo, ya los apóstoles dijeron, bueno, basta de cosas de mujer, ya. Entonces María de Alfeo dice, ¿lo viste? Sí, esta vez. Y van ellas también, vuelven al sepulcro y se les aparece Cristo también a ellas dos. Porque ahí lo van a ver que se les apareció a ellas también en otro relato. Y ahí está compaginado todo. Todo ese, ah, y sigo si quieren, porque estos son los 6 primeros pasos, el lío de mujeres que le llamo yo. Pero después viene otro problema. ¿Cómo sigue? ¿Qué sigue? Sigue que a mediodía, porque Pedro estaba ahí, entre las 12 y las 3 de la tarde, se le aparece a Simón solito. Ah, Pedro, me lo merecía yo solito, no quiero nadie, solo yo. Ve, porque es la cabeza de la iglesia. Se le aparece, qué lindo es, a Pedro primero y solito, es la cabeza. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando se iban los discípulos de Emaús, que lo cuenta San Lucas, se aparece Cristo con ellos, ustedes conocen la escena, ¿verdad? En que cuando parte el pan es el Señor y se le desaparece, se van corriendo y llegan como a las 7 de la tarde al cenáculo y... Es verdad, lo vimos al partir el pan, estaba con nosotros, nos acompañó en el camino. Sí, sí, Pedro también lo vio. Le cuentan que Pedro lo vio y estaba Pedro ahí. Pedro había contado que también, yo lo vi, ¿no? Y ahí se aparece Jesús a todos, pero no está Tomás. Entonces, no pasa nada hasta el siguiente domingo. ¿Por qué los domingos? Día solis, el domingo. Día del Señor, por eso cambia el Señor, dice, este es mi día, yo soy el sol, adiós sol, te compito, fuera, yo me pongo ahí, yo soy el sol que nace de lo alto, el sol este que ustedes ven es una pequeña chispa de mi presencia, ya no lo necesitamos, y San Juan dice, en el cielo no habrá sol, ni lámpara, ni sol, porque Cristo alumbrará eternamente a todos. O sea, desplazó el sol. ¿Cómo sigue? Entonces, al siguiente domingo sí está Tomás. ¿Bien? ¿Cómo sigue después? Después Cristo hace apariciones, según la tradición, a algunos, se le aparece a algunos otros. Entre ellos se le va a aparecer a Santiago. Eso figura en la escritura, Santiago. Probablemente también a San Juan solito, no sé, sí, a Santiago. Y también se aparece a varios hermanos juntos. Se aparece también a Lázaro, según la tradición, una tradición que no es muy fuerte, pero bastante interesante, a Lázaro. Y si se le aparece a Lázaro, seguro que a María Magdalena y a su hermana Marta. Marta también seguramente, si no es que estaba aquí en el grupo. Y algunos otros, así dicen, algunas otras apariciones. Luego se aparece en el mar de Tiberíades. Luego se aparece de vuelta en el monte de la Asunción, en el monte de los Olivos, desde donde sube al cielo y deja la marca. En ese momento hay 500 personas testigos. Había unas 500 personas, dice San Lucas en los Hechos. Unas 500 personas cuando Cristo sube y lo vieron subir al cielo. Y después se le aparece finalmente a San Pablo. Y ya no hay apariciones dentro de lo que es la Sagrada Escritura, digamos, de esa naturaleza, porque seguramente habrá habido algunas privadas que no figuran en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces es muy difícil ordenar cronológicamente. Creo que yo no le quiero dar muchas cosas, acá hay muchas reflexiones que tengo, que la he sacado de distintos retiros y bueno, de todo el tiempo que uno lleva, pero creo que no le vamos a agregar mucho porque no quiero llenarles la cabeza de cosas, solo la alegría de esto. Lean, vean cómo corren de un lado para el otro, la alegría, el gozo, no, ese espíritu de gozo y de resurrección de nuestro Señor. Entonces dejamos aquí y bueno, hacemos la oración final. Mañana nos despertamos con otro espíritu, con otra alegría, ¿verdad?